Bien, amigos, son las 8:03 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 21 de junio del año 2018 y continuamos enlazados con la frecuencia modulada en 90.5 y la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros que no están viendo el Mundial, los felicitamos y le estamos dando la más cordial bienvenida al programa que nos convoca desde hace 30 años y pocos meses, desde la capital del estado de Veracruz, que se llama Jalapa, nuestra bella Jalapa. Hoy tenemos un clima sabroso. Ayer llovió bastante otra vez en la tarde. Y ayer no estaba pronosticado, habían dicho que iba a bajar el nivel de lluvia, pero no fue así. Así que hoy quién sabe qué va a pasar, pero por lo pronto ahorita el cielo azul, todo tranquilo, la ciudad empezando a vivir una jornada laboral intensa, como siempre, con el tráfico y todo lo demás. Nosotros ya aquí a buen resguardo en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, a través del 90.5 de FM y en línea, La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, consola de audio, curador musical del programa Chuchi. Lupita Páez, al frente de las redes sociales con sus tweets, que algunos de ellos son como para enmarcarse, ¿eh? Algunos de los tweets nos enmienda la plana siempre. Bueno, la saludo con mucho gusto y demás personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinotti, con el saludo de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les dice: estamos comenzando. las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues las primeras planas de los periódicos no tienen que ver con el Mundial, sino con esta medida que toma el presidente de Estados Unidos con respecto a este asunto que conmocionó realmente con todo el Mundial a la opinión pública internacional, el asunto este de la separación de los niños de sus familias, enjaulados, una cosa que en el siglo XXI y viniendo de un país como Estados Unidos era pues como impensable, por lo menos en la teoría de que ellos son los guardaderechos humanos y todo esto que pregonan todo el tiempo, era pues así como impensable, ¿no? Pero conociendo, porque ya lo estamos haciendo, a Donald Trump, pues todo es posible. Pero finalmente un respiro en este sentido, la presión internacional fue muy fuerte, incluyendo, dicen, a su esposa y a su hija, que le dijo, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿con quién estoy viviendo? Imagínate las reacciones de la propia familia, ¿no? Muchos republicanos que estaban, y muchos norteamericanos que están avergonzados de haber votado por él. Y otros más están asustados de qué más puede hacer. Si no se tienta el corazón para hacer una cosa como esta, ¿qué más puede hacer? Pues mucho más, lamentablemente. Bueno, Jairo Calixto lo dice de esta manera con su humor, ahí, aunque se trate de cosas muy serias. Dice, la increíble y triste historia de los cándidos hijos de migrantes y el peor señor del mundo ha conmovido a todos. Incluso al peor señor del mundo, que tiene pelos de elote. Luego de ver a estas criaturas clamar por sus padres mientras estaban encerradas en una jaula, tan así que seguramente después de ver la enérgica protesta del gobierno mexicano a través de la egregia figura del canciller Videgaray, que no incluyó el retiro ni de cónsules ni embajadores, la presencia de mi licenciado Peña no fue necesaria, digo, ni falta que hacía. Don Donald Trump reculó gachamente. No tuvieron nada que ver las presiones internacionales, ¿no? Ni el llanto de una comunicadora al aire, las comparaciones que se hicieron entre él y Adolfo Hitler, el estupor y el rechazo que manifestaron millones. Todo indica que hasta Melania, dicen, amenazó con levantarle la canasta básica. Bueno, la próxima vez que Trump busque una triquiñuela legaloide para presionar a los demócratas para que le suelten dinero para su muro de las mentadas, va a tener que bajarle a su modo Herodes al menos 3 rayitas. Sí, yo estaba pensando que de no haber una segunda intención, que es previsible que así sea, es decir, como manejar esto como moneda de cambio, porque está en la desesperada con lo del muro. Porque fue su gran promesa de campaña, ¿no? De no ser así, pues era increíble que teniendo tantos asesores que ganan tantos millones en dólares, no pudiesen anticipar la reacción internacional que iba a haber con semejante aberración. O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar de esa manera, ¿no? Que cómo no se... Bueno, tristemente en México hay cierta fanaticada trompista, ¿eh? Sí, no ha de faltar. que aplauden estas medidas. Incluso afirman que si los padres no quieren que los separen de sus hijos, pues que no pasen ilegalmente a Estados Unidos. ¿Que qué diantres van a hacer allí? Si aquí, gracias a las reformas estructuralistas, estamos a toda máquina. La clase de compatriotas que critican acremente a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre por aspirar a que el gobierno federal y el de la Ciudad de México no los deje morir solos. Un pensamiento que ya han defendido los benditos tecnócratas y que se generalizó un poco más gracias al filósofo Don Bronco, esa persona tan preparada que quiere ser presidente. Podría ser como presidente municipal por ahí de algún pueblo en norte, ¿no? Pobres de sus habitantes. Que fiel a su parecido, con su aspecto de villano de sensacional de traileros, así es cierto, ha emprendido una tenaz batalla contra el asistencialismo y el populismo. Esto no debe hacernos dudar sobre el humanismo de los mexicanos. Ya vimos cómo el doctor Meade y el niño Anayita llegan a detener su eterna pelea de mal contra el mal para exhibir, como quien enseña la cartera llena de billetes arrugados, sus recién descubiertas preocupaciones sociales. Ha sido hermoso ver cómo estas personas, que por todos los medios, pero sobre todo debido a su naturaleza tecnócrata, han macheteado el legado de lo que Octavio Paz denominaba el logro filantrópico, ahora parezcan chairos de closet, prometiendo que van a luchar por cosas que antes les parecían abominables, porque lo son, ¿no? Como la dignificación del salario mínimo, qué cosa más horrenda, o la defensa de los derechos de los más desposeídos. Claro, sin descuidar a la plutocracia, que ya sabemos que es un poco celosa, y las amenazas mutuas de luchar contra los corruptos. ¿Habráse visto? Esto suena muy verosímil y conmovedor, casi tanto como cuando el Chiqui Cuadri afirma que las supuestas privatizaciones del agua es una fake news, que solo la van a guardar para el futuro. Sí, claro. Si lo dice él, debe ser cierto. Es otro chairo de closet. Sí. Hay cosas que aclarar ahí. No está privatizada, pero se está abriendo la puerta. Es decir, lo que tenemos que entender es que se está abriendo una puerta para que más adelante se pueda privatizar. Pero hay elementos ahí como el derecho constitucional que tenemos todos al agua. El agua es de todos, ¿eh? Entonces de eso pues se va a estar hablando un buen rato. Bueno. Ya se trabó esta maquinita. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, las 8 con 16, aquí en la revista. Hay una situación, bueno, vamos ahora ya en serio a la nota que tiene que ver con este decreto que acaba de firmar el presidente de Estados Unidos con respecto al tema del que hemos estado hablando. Dice la jornada, esto podría ser desde luego la editorial de muchos periódicos en gran parte del mundo, ¿eh? Algo parecido, porque se habla de un éxito mundial. La decisión de ayer del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva que pone fin a la separación de menores migrantes de sus padres, acompañantes adultos, debe verse como un primer éxito de la presión mundial sobre el tempestuoso mandatario republicano, quien con el pretexto de una tolerancia cero al ingreso de extranjeros indocumentados a su país, había ordenado tales separaciones como una forma de disuadir a quienes tratan de adentrarse en el territorio de la superpotencia en busca de trabajo, de sobrevivencia o de mejores horizontes de vida. Como se recordará, desde abril pasado, las autoridades de Washington empezaron a aplicar, ¿no?, esta práctica denunciada por inhumana, cruel, contraria a los derechos humanos, por gobiernos, organismos internacionales, organizaciones sociales de muchos países, así como por sectores y voces acreditadas de la propia sociedad estadounidense. Muchos actores, grandes actores, aprovechan su fama para manifestarse también en contra de esta medida, lo cual ayuda. Con su implantación, Trump buscaba presionar a la oposición demócrata en el Capitolio para forzarla a liberar recursos, fíjate nada más, para la construcción del muro que quiere edificar en la frontera común con México y aceptar una legislación migratoria aún más despiadada que la que está vigente. Como medida adicional de chantaje, el magnate republicano deja en la total desprotección legal a los llamados Dreamers indocumentados que llegaron de bebés o niños a territorio de Estados Unidos. Ellos ya son de allá, que han hecho ya su vida allá y que sin embargo carecen de autorización para permanecer allá en su país. La orden ejecutiva firmada ayer no suaviza la brutal criminalización de los indocumentados ni tampoco implica posibilidad alguna de que los menores y adultos detenidos en los campos de internamiento puedan permanecer en el país. Simplemente pone fin a las separaciones familiares, que no es cosa menor, desde luego, ¿no?, cuyas escenas gestaron un amplio consenso en contra de Trump, incluso de su propia familia, muchos de sus correligionarios republicanos que se mostraron escandalizados por la inaudita saña antimigrante, que eso es, ¿no? Es un racista cucuzclanesco este hombre, ¿no? Pero en términos políticos representa una circunstancia inédita en la carrera política del actual ocupante de la Casa Blanca, pues se vio forzado a recular sin ambigüedad en una determinación asumida, y ello sumado al fin del sufrimiento familiar de miles de personas, pues constituye un éxito para todas las personas de buena voluntad, estadounidense o no, que ven en el presidente republicano a un enemigo acérrimo de la legalidad, la ética, la convivencia pacífica, los valores democráticos, las libertades. Por lo demás, el escándalo de los menores separados de sus familias hizo pasar a segundo plano un hecho igualmente grave y ominoso: la salida del gobierno estadounidense del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, instancia a la que representante de Washington ante la ONU, Nikki Haley, llamó hipócrita, egoísta y una cloaca de prejuicios políticos. La prepotencia y la insolencia de tales términos dejó en claro la percepción que impera en la administración Trump de los derechos humanos. Sí, parece un gobierno absolutista, ¿no? Así como los hay de izquierda, también los hay de derecha. Como lo hubo en Rusia con el estalinismo, ¿no? O en Alemania con Hitler, de veras, no están muy lejos. Por lo menos así empezaron las cosas. O estas medidas que se toman para desaparecer los poderes, ¿no?, cuando no le conviene al Ejecutivo. En fin, toda una serie de cuestiones que no, la verdad es que es muy, muy difícil para muchos entender cómo el ser humano puede llegar a este tipo de actitudes, ¿no? Es decir, ayer platicaba con una persona sobre este asunto y nos fuimos a los inicios de la historia de que siempre hemos sido migrantes de una u otra manera, en chiquito, en mediano o en grande, ¿no? El ser humano es migrante. Y además, pues en algún momento dado se empezaron a crear las fronteras, pero antes había libre paso, incluso para Estados Unidos no hace mucho. Digo no hace mucho, tomando en cuenta que estamos hablando, no sé, de, pues que será unos 70, 80, a principios del siglo XX, ¿no? Allá por la época de la Revolución había paso libre, No había ninguna restricción y muchos mexicanos se fueron para allá. Y muchos de ellos nunca hablaron inglés, pero allá se fueron con sus esposas o se fueron solos y allá se casaron con otras mexicanas y ya tuvieron hijos nacidos allá, que ya son ciudadanos estadounidenses. Pero antes había un libre paso, ¿no? Por todo el mundo era de todos nosotros. Pero bueno, la geopolítica y las fronteras y todo esto pues ha delimitado y se ha privilegiado esta cuestión, que no es fácil de solucionar, privilegiado con respecto a lo más elemental del ser humano, ¿no? De los derechos humanos. Porque sí es un problema para muchos países, por ejemplo, Francia, o países que están junto a otros que están en guerra, ¿no? Y que tratan de huir de sus propios países. Y entonces dicen, bueno, es que no podemos abrir las fronteras así nada más. Porque sí, porque por un lado, pues tenemos la obligación nosotros, la responsabilidad de salvaguardar, digamos, la calidad de vida y la seguridad de nuestros propios ciudadanos, ¿no? Y entonces abren las compuertas durante un tiempo y entra un número de gentes y luego lo cierran. Y es decir, lo que quiero decir es que por puro sentido común, no estoy tratando de descubrir el hilo negro, el mundo, los países desarrollados como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, tienen la obligación de velar por los otros, porque finalmente son problemas que se están generando. Con estas cuestiones económicas, lo que está haciendo Estados Unidos con todo esto que está poniendo en contra del Tratado de Libre Comercio y los aranceles y todo, es estar colaborando a que México esté peor y que en un momento dado más gente intente llegar a Estados Unidos. Yo no sé si la ecuación así, a mí se me hace muy sencilla, ¿no? Ayuda a México para que ya no vengan tantos mexicanos a Estados Unidos. Facilítales las cosas durante un tiempo, tampoco nos van a estar manteniendo, ¿no? En fin, perdón, son elucubraciones de alguien que no sabe de estos temas, pero que sí nos preocupan y por sentido común. Si uno es que las cosas no pueden ser así, tampoco digo que sean tan fáciles, pero no es posible que sucedan, no es posible. Son las 8:26, usted seguramente tendrá una mejor opinión. Y vamos entonces a escuchar un poquito de música que ya tiene listo el maestro Chuchín. cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Este pianista japonés se llama Ryo Fukui. Y en la línea telefónica, Armando Ortiz, como todos los jueves. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana del 90.5 FM. Fíjate que ya he ido a la ciudad de Veracruz en las mañanas y qué bien se escucha la señal, ¿eh? Me siento complacido porque fueron muchos años, yo lo recuerdo, desde que se empezó a buscar la manera de que el 1550 de AM, ¿te acuerdas?, pudiera llegar a la frecuencia modulada. Fueron muchos años de empujar. Yo recuerdo el empuje que tú le diste a este proyecto, y bueno, cada vez que lo pongo en el 90.5 se compara al sonido que tenía la máquina tropical en aquel tiempo, que llegaba hasta las montañas, caramba. Y qué bueno que llegue esta señal, porque es importante que la radio se vuelva verdaderamente universitaria y que busque esos públicos que muchas veces no tenían acceso a esta frecuencia. Y digo eso porque muchas veces tienen que estar informados y tienen algunos que saber que la Universidad Veracruzana, por más esfuerzos que esté haciendo, pues tampoco tiene espacio para todos aquellos que quieran entrar en esta casa de estudios. El día de ayer, Carlos, se dieron a conocer los resultados del examen de admisión de la Universidad Veracruzana. Y como siempre, ¿no?, pues hubo personas que cantaron albricias, pero hubo personas que también se sienten pues decepcionadas, y cosa que no debería de ser tan de esa manera. Pero bueno, la Universidad Veracruzana también debe de ir abriendo poco a poco espacios para que menos personas sean, vamos a utilizar la palabra, rechazadas. Pero también esas personas que son rechazadas deberían de reflexionar el por qué están siendo rechazadas. Claro. Hace años escribimos una carta que titulamos Carta Oportuna a un joven rechazado por la UV, y que bueno, siempre se preste la ocasión, la leemos, incluso en la revista ya la hemos leído, para todos aquellos jóvenes que de alguna manera pues no fueron, no tuvieron una oportunidad en la Universidad Veracruzana. Estimado joven, antes que nada debo decirte que no haber quedado en la Universidad Veracruzana no es el fin del mundo. En primer lugar, precisamente porque eres joven y tienes mucha vida por delante. No lo vas a creer, pero los que hicimos la universidad a una edad adulta, agradecemos esa circunstancia porque nos permitió apreciar más plenamente la experiencia universitaria. Si crees que es muy importante llegar muy joven y sin la preparación suficiente, puede ser que de entrada te sientas demasiado presionado y al final te frustres. No te dejes llevar por los comentarios inmaduros de quienes sí fueron aceptados. Ellos, por inmaduros, temprano se darán cuenta de que echaron demasiado pronto las campanas a vuelo. Es grande la deserción en esta universidad precisamente por la inmadurez con la que muchos llegan. Quizá puedas pensar que si no entras a una universidad, aunque sea de paga, vas a perder el año. ¿Perder el año? ¿Qué quieres decir con eso? ¿En que fue un teléfono celular? Un año no se pierde si uno está dispuesto a aprovecharlo. Mira, un servidor hizo la universidad 15 años después de lo que debería. ¿Acaso perdí esos 15 años de vida? Un año, joven, se puede aprovechar si lo llenas de gratas experiencias, aprendiendo un idioma, a tocar un instrumento, mejorando tu condición física, sí, pero sobre todo aprendiendo a ser más disciplinado. Un año se puede aprovechar si lo llenas de conocimiento, de amistad, de paz. Detente un momento y también pregúntate, ¿fue tu bajo rendimiento en la preparatoria lo que dio como resultado que no pasaras ese examen de Ceneval? Entonces, ¿qué vas a hacer en una universidad con esa preparación tan pobre? Aprovecha este año para mejorar en ti como persona y también como estudiante. Las universidades aportan una parte para que tú seas un gran profesionista, pero la mayor parte la tienes que poner tú. Si no tienes la actitud correcta, así entres, estés en la Ibero, en la UNAM o en Harvard, no lograrás gran profesionista. Si por cualquier circunstancia decides entrar a una universidad de paga, tu responsabilidad también es mayor. Pues en ello va el esfuerzo de tus padres por pagar tus estudios y por lo mismo debes tener una mejor actitud y ser además agradecido. Sobre todo, como siempre lo he dicho, una universidad no es el campus, no los edificios, no los que lo administran. Una universidad no son solo los maestros o los compañeros de clases. La universidad es una experiencia que surge de compartir conocimiento, surge de la convivencia entre alumnos y maestros. El lugar es lo de menos. A final de cuentas, la universidad eres tú, porque la actitud universitaria está en ti. Sin ella, así pasaras los exámenes de admisión, tu paso por la universidad sería estéril, como esos caminos que llevan a ninguna parte. Por ello, estimado joven, no te sientas rechazado. Empieza por aceptar la situación y luego acepta que debes mejorar en algo. Todo este proceso, si lo desarrollas en un año, te hará sentir mejor y entonces podrás aceptarte a ti mismo. Después de eso, que te acepten en otros lados será más fácil. Porque recuerda, aceptarse uno mismo, pues es el principio de la satisfacción. Carlos. Sí, tienes toda la razón. Hay otros chavos que son los menos, pero que sí existen, que cuando van a entrar a la universidad no saben todavía exactamente a dónde quieren ir. Y yo conozco a dos, por ejemplo, muy cercanos, que dijeron no, o sea, no me voy a inscribir a una carrera en la que no estoy más o menos seguro en la que me puedo desarrollar. Y entonces prefieren dejar pasar ese tiempo, pensarlo bien, hacer lo que tú dices, aprovechar el tiempo en otras actividades, en otros cursos. Y después ya con más seguridad deciden, no, pues ya sé, diseño gráfico, por ejemplo, y van y entonces son excelentes profesionistas, ¿no? Mira, muchos entran de manera impetuosa a la universidad creyendo que la edad es importante. Ajá, entrar a los 18 años sí, para salir sí. A los 22 o 23 como profesionistas, Carlos. Pero lo único que consiguen con esta, premura es ser a los 22 o 23 años desempleados con título. Sí. Y no se vale. No se vale porque no tienen una preparación mental que los ayude a entender que la universidad solamente es una parte de lo que significa una carrera universitaria. La segunda parte es de veras echarle todas las ganas para poder sacar con excelencia la carrera. Yo, mira, he tenido conferencias en institutos tecnológicos, en algunas universidades, y siempre les he dicho, no sé cómo le van a hacer, pero tienen que buscar la manera de ser excelentes. Si no son excelentes en lo que están cursando, no van a tener ninguna oportunidad, porque hasta los que salen con excelencia de sus carreras universitarias se las ven difíciles, Carlos. Sí, antes era más fácil, ahora ya no. Ahora, si aún así entras con deficiencias desde la preparatoria y crees que porque ya pasaste el examen de admisión ya tienes el futuro comprado, pues es un verdadero error. Yo entré a la universidad después de los 30 años, cosa que agradezco, Carlos. No sabes cómo agradezco, porque yo disfruté infinitamente mis clases en la Universidad Veracruzana, con la maestra Mercedes Lozano, con la maestra Nidia Vincent, con Mario Muñoz, con Efrén Ortiz, con Guadalupe Flores, con José Luis Martínez, con Alberto Espejo, muchos maestros que, yo parecía maestro en medio de mis compañeros. Entramos 50, ¿sabes cuántos terminamos? Menos de 30. Pues sí. Menos de 30 precisamente por eso. Y eso sucede también en las otras carreras. Y qué triste, porque son espacios de personas que se pudieron haber ocupado por otros que tal vez no pasaron el examen de admisión, pero tenían una mejor actitud para poder desarrollar una carrera. Aquí lo que se debe de calificar, Carlos, no solamente es el conocimiento, cosa que yo aprendí en algunos exámenes de admisión. No se debe calificar el conocimiento, sino la capacidad que tiene el alumno para aprender. Eso es lo que a mí más me importaría. Pero sí, no hay que sentir que esto es el fin del mundo. Esta carta surgió hace años porque empezamos a leer noticias de jóvenes que no habían entrado a la Universidad Veracruzana y que, una, habían intentado suicidarse, dos, habían conseguido. Uy. Y eso sí nos puso muy tristes, porque dijo yo, hoy no puede ser un chamaco de 18, 19 años pensando que ya es el fin del mundo, algo está sucediendo. Y ha tenido mucha buena recepción cada vez que la publicamos. se transmite y se va comunicando. Si usted conoce a alguien, léasela para que se entere de que no es para nada el fin del mundo. Los que hicimos la carrera después de los 30 años, Carlos, bendito sea Dios, bendita sea nuestra Universidad Veracruzana. Sí, hay muchos ejemplos de eso. Muy bien, Armando. Hoy, Carlos, no hay taller en la Quinta de las Rosas, antes de que se me olvide, porque hoy van a fumigar. Por favor, a todos mis talleristas que por ahí nos estén escuchando, que son muchos, que son muchos los que escuchan Radio Universidad Veracruzana, comuníquense con los demás para avisarles que hoy no va a haber taller porque hoy hay fumigación en la Quinta de las Rosas, pero con mucho gusto la próxima semana vamos a estar otra vez en la Quinta de las Rosas, ya unos días de la elección, Carlos. Sí. Ya vamos a estar en jueves, la próxima semana se acaban las campañas electorales y ya estaremos a 3-4 días de ir el domingo 1 de julio a votar y a cambiarle el rostro a este país, de plano, así, todo. Ya lo dijiste. Cuatro días vamos a estar después de la Quinta de las Rosas para pensar bien en nuestro voto, que debe de ser un voto reflexionado, no debe de ser un voto así como parejo, porque un voto parejo nos haría que eligiéramos, si tuviéramos la oportunidad, al Pato Zambrano como alcalde de Monterrey, por ejemplo, o a Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. Qué bueno que no tenemos nosotros un Cuauhtémoc Blanco en Veracruz, porque si no, sería terrible. Bueno. Pero sí, un voto que debemos de reflexionar y que afortunadamente ya en estas elecciones, creo, todo parece ser que el voto a la presidencia de la República está siendo más reflexivo que en otras ocasiones. Que tengas una buena semana. Igual, Carlos, y nos vemos dentro de 8 días, pero hoy no hay taller en la Quinta de las Rosas. Que esté muy bien y que pasen muy buenas tardes. Ándele, pues. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Bueno, pues faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Una de las investigadoras más reconocidas en México y que afortunadamente tenemos aquí desde hace muchos años es a Luisa Paré. Y aquí está con nosotros, siempre con estos temas que le han preocupado mucho, que tienen que ver con el medio ambiente, su vinculación desde luego con los procesos sociales. En fin, me da mucho gusto recibirte, Luisa. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Y además sabemos que recibiste un premio importante, ¿no? No fue un premio. ¿Qué fue, un reconocimiento? Fue un homenaje porque me jubilé en noviembre del año pasado. Entonces fue como una especie de, no de adiós, pero de encuentro con colegas, con amistades, que es muy interesante que escuchar tu historia de vida, tu historia académica, profesional, contada por otras personas. Ajá. Entonces fue una grata sorpresa, muy cariñosa, muy afectuosa. ¿En dónde fue? Fue en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ajá. Donde trabajé 42 años, no es poca cosa. Muy bien. ¿Y qué te trae por aquí? Pues lo que me trae por aquí es... Aquí, déjame recuperarme de la subida. Primero, muchas felicidades por el homenaje. Sí. Entonces, bueno, en mis tiempos libres, ahora estoy colaborando con la organización de un foro científico sobre la gestión de residuos sólidos urbanos de Jalapa, que se denomina así... Realidades, desafíos y propuestas, ¿no? Uh-huh. Y que va a tener lugar... mañana principalmente, aunque una sesión menos abierta al público en general, sino más a expertos, el sábado. Pero mañana de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 5 a 7:30 vamos a estar en el Centro Recreativo Jalapeño, uh-huh, con expertos tanto de otras ciudades del país, de Guadalajara, de Morelia, de la Ciudad de México, del Colegio de México, y locales de aquí, de la Universidad Veracruzana, de Jalapa y de Boca del Río, analizando la problemática que, pues, es una problemática mundial, ¿verdad? Uh-huh. La basura, como se le llama, y uh-huh, que tratamos que ahora la denominemos de otra manera, porque decir basura es decir no sirve. Sí. Y sabemos que si la gestionamos bien, la manejamos bien, hay una buena parte que es recuperable, que es valorizable, que es reusable, incluso que no deberíamos de llevar ahí, porque justamente el estilo de consumo que tenemos hoy en día nos hace desechar todo. Mucho dispendio, ¿verdad? Mucho dispendio en cuestiones electrónicas, porque la moda, porque salió el último modelo, etcétera. Sí, al rato ya no sabes qué hacer con él, a dónde tirarlo. Sí, en ropa, pues porque la moda impone, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y en otras cuestiones donde pues ya son modificaciones de hábitos de consumo, pero sí, también en la producción, es decir, que la producción sea sustentable también. Si vemos la cuestión de los empaques, ¿no? ¿De qué manera se puede mejorar, producir menos basura en, uh-huh, en la manera? Antes se iba de compra con la bolsa de mandado. Sí, yo no sé si eso es rebajarnos o nos da vergüenza, no, o nos da pena algunas personas, pero la bolsita, claro. Es que luego lo ocupan para la basura, para esa la basura es la justificación, sí, digamos, sí, de que pues déme bolsas porque, uh-huh, es para mi basura. Entonces, bueno, todo eso vamos a analizar, cómo lo hacen en otras ciudades. Hay una manera de modernizar tanto el servicio como quienes ofrecen los productos, como la propia ciudad en establecer los mecanismos para que la gente pueda disponer de sus residuos de otra manera. Todo eso es una cuestión muy compleja. Bueno, tendría que ser una corresponsabilidad, porque yo puedo concientizarme del asunto, separar mi basura, pero si el ayuntamiento, su departamento de limpia pública no lo hace, como, uh-huh, ya ha pasado en otras, sí, ocasiones, uh-huh, dices, bueno, ¿para qué separo, sí, yo la basura, uh-huh, si la van a juntar al rato en el camión? Sí, no quiero... Supongo que están sensibilizados en el ayuntamiento sobre esto. Sí, uh-huh. Vaya, de sí, como un acuerdo, ¿no? Exactamente, y que haya, como tú dices, una corresponsabilidad sociedad-gobierno. Sí. Ya se verá más adelante, en, uh-huh, poco tiempo, algunos meses, probablemente. ¿Ahorita en qué etapa estamos? ¿En una primera etapa de acercamiento al asunto? Sí, en una primera etapa, con educación ambiental, hay, uh-huh, algunas pruebas piloto en algunas colonias, y donde lo que se separa de orgánicos no se va a recoger, más adelante estoy hablando, uh-huh, el mismo día que se va a recoger, ah, lo inorgánico, digamos, lo reciclable. Ah, van a ser unidades distintas, días distintos y puntos de destino distintos. Unidades de compostaje donde va lo orgánico y eso se transforma en tierra que sirve, uh-huh, para los jardines, los, uh-huh, parques, uh-huh, incluso para huertos urbanos, etcétera. Es decir, hay un plan, pero que hay que ir desarrollando de manera ordenada, uh-huh, y con mucha comprensión y comunicación sociedad-gobierno. Entonces, en este foro científico que se va a realizar, como decía, mañana ya, uh-huh, el día 22, en el Centro Recreativo, pues invitamos no solamente a expertos, sino al público en general a asistir, y profundizaremos en una reunión con los expertos el sábado sobre estos temas, para ver cuáles son las mejores opciones para aquí, para la ciudad de Jalapa. Como tú sabes, la ciudad de Orizaba tiene 7 años en eso. Acaban de ganar un premio, no, hombre, en España, mira, sí, por su programa, creo que se llama Basura Cero. Mm. Y va muy bien. Tienen un sistema que es de basura por predial, algo así, donde en un monedero electrónico le pagan a la gente lo que van recogiendo. Mira, yo te iba a hacer la pregunta, pero pensando en modelos ya internacionales de otros países, si aquí tan cerquita aquí tenemos un, mira qué bien. Y en, bueno, la Ciudad de México, que está también en este modelo, sí. No te diré que al 100%. No, pues seguramente. Son procesos muy lentos, sí. Pero la situación mundial, ¿no? La situación del planeta actualmente, pues nos obliga a dar pasos en este sentido. ¿En dónde estará lo más difícil? ¿En la concientización a la gente o en lo operativo? Yo pienso que en todo. O las dos cosas, yo pienso, ¿no?, que en todo, ¿no? Porque requiere un cambio y pues ciertos estímulos, ¿no? Porque, bueno, tenemos desde los trabajadores que actualmente, pues... ellos ayudan en ese proceso. Sí, tienen que ser aliados. Pero se busca mejores condiciones para valorizar también el trabajo, no solamente valorizar las materias que salen de esta separación, ¿no? Entonces hay que tener confianza en que la ciudadanía responda bien a esta propuesta y, se necesita mucha voluntad de todos los actores, también del comercio, ¿no? No pienso que vaya a ser muy fácil, pero por algún lado y algún día hay que empezar. Para empezar, dice Rosa Isela Sánchez, que sería bueno que quienes asistan al foro de mañana en el recreativo lleven su taza para el coffee break y no estar empezando a utilizar las desechables, ¿no? Excelente propuesta, Rosa Isela. Y a todo mundo vamos a andar... Pues sí, y su botellita de agua también, botellita, ¿no?, de agua, pero de esa dura, sí, que claro, luego la lavamos. Y uno la rellena, y ¿sí? Y para el café también, como estos termos, ¿no? Hay que empezar, en casa, a hacerlo, hay que empezar en la oficina, en el lugar de trabajo, y así vamos acumulando a partir de pequeños esfuerzos. Fíjate que yo cuando empecé con este tema... ayer traía yo esta bolsita porque aquí meto una manzana. Pero entonces yo dije, todos los días voy a traer una bolsita de estas con media manzana, pues no puede ser. Entonces, ¿Qué haces? Pues la misma bolsita la uso para muchas manzanas, para muchos días. Exactamente. Y sí, lo de los popotes y todo esto, ¿no? Ha habido mucha propaganda, publicidad últimamente, justamente sobre el tema del plástico y los daños que esto está haciendo en ecosistemas tan importantes como son los océanos y los ríos que llegan a los océanos, obviamente, ¿no? Y esto pone en peligro muchas cuestiones, la alimentación, ¿no? Los pescadores que viven de la pesca, lo que consumimos, ¿no?, que está afectado también, o que no podremos seguir consumiendo si seguimos destruyendo nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, tenemos que salir de la mentalidad de que yo barro mi casa, saco el polvo, pero una vez que saque las cosas a la calle, ya no es mi bronca. Es una lástima, vemos lugares limpios y una hora después de que pasó el camión a recoger, pues... ahí está la bolsita, a veces menos tiempo, tirada desde un coche, así aventada al camellón, donde se trata de embellecerlo con plantas, ¿no? No, y entonces, además los perros y todo, se agrava el asunto. Entonces no podemos siempre depositar toda la responsabilidad en una sola institución, sino que cada quien tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Bueno, habrá que ver cuál es la posición del ayuntamiento, porque según entiendo se trata más bien de dar incentivos a la gente para que haga esta separación de desechos sólidos y que no sea algo punible, o sea, que no me vayan a multar por no hacerlo, o a lo mejor sí se tiene que llegar a ese grado. Incentivos, pero más a estímulos, ¿no? Estímulos, yo diría, más que incentivos. Lo de Orizaba, pues quizás se aplique de esta manera también, pero el estímulo es ser orgulloso de su ciudad, sentirse como parte de los que hacemos que las cosas funcionen y que tengamos un lugar agradable y que te pongan saludable. Una señal en tu casa, aquí sí, aquí sí cumplen, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, Vamos a tener una exposición al inicio sobre la situación de los residuos aquí en Calapa. Ustedes saben que el relleno sanitario pues ya lleva varios años en funcionamiento. Sí, sí, sí. Y es tiempo de buscar una nueva alternativa. Esto será uno de los temas. Y tenemos una experiencia exitosa desde hace 17 años en el municipio de Teocelo, donde ya se separa, donde la composta la usan los productores de café, y eso lo va a presentar la persona que inició ese proyecto hace muchos años en Teocelo, y es la gestión social de una planta de lombriz compostaje. Y después tendremos la cuestión de cuáles son los arreglos sociales necesarios precisamente para darle un valor económico a los residuos sólidos. Tenemos un experto, el doctor Buenrostro de la Universidad Michoacana de Morelia, y el doctor Ugalde del Colegio de México, que nos va a hablar de esta cuestión de los arreglos sociales necesarios. Y en la tarde sobre experiencias de asociaciones intermunicipales para la gestión de residuos en Jalisco. Esto es otro tema. Ya no podemos, se dice, no pensemos local, sino global, a nivel planetario. Pero hay que pensar a nivel macroregional, a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, allí vamos a conocer experiencias de otros lugares de la República, ¿no? Finalmente, ¿cómo sacar, generar energía y disminuir las emisiones al ambiente, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los rellenos si aprovechamos para producir gas, por ejemplo? Entonces, la doctora Estela Montes de la Universidad Veracruzana de Boca del Río nos va a hablar de esto. Tenemos también el director de la Facultad de Ingeniería, que nos va a hablar de el marco normativo para cuidar los impactos ambientales que generan los rellenos, etcétera. Es decir, es un foro científico, pues hasta especializado, sí, pero del interés de todos, ¿no? Y bueno, lo que no entendemos, se tratará de preguntamos, hacer de divulgación, ¿no? Pues sí. Para eso está la sesión de preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mañana qué horas? A las 10 de la mañana. 10 empezamos. De la mañana, centro recreativo, digo, lleven su tacita. Su tacita, sí. Café. Sí. ¿Y va a durar, habrá un receso y sigue en la tarde o no? Y habrá un receso para ir a comer a las 2:30. Dice 2, pero probablemente sea 2:30, y regresaremos a las 5 para seguir hasta las 7:30. Muy bien. Pues Luisa Paré, aquí David Rodríguez dice: en casa desde hace muchos años separamos orgánico e inorgánico, y aprovechando frente a casa y de TLV hay una jardinera grande que gente tira desechos sólidos. Lo he reportado y no he tenido respuesta. Que nos dé su teléfono o su contacto para... Sí, aquí es un tuit revistero, David Rodríguez. ¿David? David Rodríguez. Rodríguez. En el Twitter. Ajá, muy bien. Bueno, Luisa, pues entonces hay que estar muy pendientes sobre eso. Mañana nos daremos una vuelta para escuchar estas propuestas. Ajá. Muchas gracias por el espacio. Y ya sabes que esta es tu casa, y también ya le dije a Edgar Buegue. Ajá. Que dice, yo también quiero ir, no nomás Luisa, dice, que ya te habíamos, le dijimos que vinieras por lo del reconocimiento, lo del homenaje. Ah, ¿no? Sí, pero sí, mira, me dijo. En este asunto. Sí, y nos dices de qué temas, bueno, y como esta persona, mucha gente se para aquí en Jalapa, y hay una red de agricultura urbana, periurbana, donde hay cientos de personas, activas, quizá no sea cientos, pero hay muchas personas inscritas en esta red y todos ellos practican desde hace años esto, ¿no? Hay que empezar desde el ABC, porque yo me he dado cuenta aquí en el, por ejemplo, en los super, no sé si en todos, pero ya ves que hay unos recipientes de basura que dicen orgánica, no orgánica, sí. Papel, y la gente no sabe luego a dónde ponerlo. Sí. Y luego hay esa cuestión que dice, ¿por qué se paró si lo van a juntar? Entonces, cuando ya van a ver que se va a recoger de manera diferenciada, es cuando va a cambiar, digamos, la visión de la necesidad de un proceso de esa naturaleza, ¿no? Muy bien. Pues me dio mucho gusto saludarte. También. Nos vemos mañana. Con Emilio González del Ayuntamiento nos manda un saludo, que ya se solucionó el conflicto de los vendedores ambulantes. Ay, qué bueno, que estuvieron por 50 días plantados en la puerta del Palacio Municipal. Perfecto, muy buena noticia. Pone una música muy alegre ahorita. Ay, sí, hay poco a poquito se van resolviendo las cosas. Ajá, sí. Bueno, vamos con un poquito de música. Buen día, gracias. Luisa. Unidos fomentando la lectura, la revista. Continuamos. Esta fue la que nos pidieron, ya no me acuerdo quién, Annie Lennox, Why. Claudio Heredia. Buenos días, estimado Carlos. Así como atinadamente criticas a Donald Trump, también deberías criticar a los malos empresarios mexicanos que pagan el salario mínimo a 50 centavos de dólar la hora trabajada, mientras que en USA pagan a 10 dólares la hora. Y eso, además de los pésimos gobiernos, es una de las principales causas de la migración de mexicanos a Estados Unidos y otros países. Así no confundes a la gente, por favor. Saludos y éxito. No, sí lo hemos mencionado, que es la otra parte de la ecuación importante. Pues no, no se puede disociar una cosa de otra, ¿eh? Mi estimado Claudio. ¿Cómo está usted, señor? Pues muy bien, señor Romano, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué hay, Germán? Pues aquí, iba uno Dinamarca y Australia, no sé qué lo vienes oyendo en tu celular, ¿verdad? Dejé de oírlo, pero sí lo venía oyendo. Ay, perdón. Entonces, estos mensajes de trabajo y perdón, todo. Perdón, sí, estaba escuchando la revista. Ah, sí. Sí, te lo creo. Ya viste que en Los Simpson, el último capítulo de Los Simpson, que vaticina muy bien resultados, la final lo ponen entre México y Portugal. Así es. Sí, ¿qué opinas de eso? Tú eras de los detractores, que nunca creíste en la selección. Pues la verdad, sí, yo lo confieso, ¿no? No me imaginaba. ¿Ahora reculas como Trump o no? Soy un poco feo. Soy re feo esa palabra, ¿verdad? Sí. Pues echarse para atrás, pues sí, está sí, bien. Sí, es mejor. Entonces, todo fue un pequeño paso para el hombre, ¿no? Pero está bueno eso. Veremos sí, que continúen así, ¿no? Ajá. Veremos que continúen así, porque ya sabemos cómo nuestra selección es una especie sí, de... Sí, ese es el miedo. De montaña rusa, de que ¿no? Que ahora vamos a ver qué pasa el sábado, ¿no? Sube y baja. Entonces, sí. Vamos a ver. Yo hasta que no pasemos esta segunda aduana ya voy a pensar que sí puede ser. Pero en ese vaticinio Simpson, México tiene mucho mejor equipo que Portugal, sin duda alguna, ¿no? Bueno, si no juega Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo, pero... Porque por ahí dicen, Portugal, ¿quién sabe qué? En el Portugal ayuda al Mundial de Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Pues ya el resultado es siempre Cristiano Ronaldo 3, Sí. O Cristiano, el de ayer, ¿no? Cristiano Ronaldo 1, Marruecos 0, ¿no? Uh-huh. Así es. Pero bueno, se ve bien. Bueno, ahorita andamos contentos, ¿no? Ahorita estamos contentos. Uh-huh. Y que a mí lo que me llama la atención y no me gusta, Carlos, es el exceso de información de la selección, sobre la selección nacional, ¿no? Ajá. Y estamos a jueves y siguen hablando del triunfo. Claro. No, solo se habla de eso. Y sí. Hay 32 equipos jugando en el Mundial, hay que disfrutar todo el torneo en sí, no solamente es la selección nacional, ¿no? Y es que antes nada más era uno o dos canales, ¿no? Ahora exacto. Hay muchos. Sí, ahora hay muchos. Entonces, sí, hay opciones también, porque hay gente que sí son serios y que no están nada más en el triunfalismo permanente, sino que hacen análisis interesantes, ¿no? Así es, pero siempre y cuando, ahí es una función de la Secretaría de Gobernación y también del IFETEL y los defensores de las audiencias, debían de evitar que hubiera tanta violencia verbal entre los comentaristas. A veces están a punto hasta de agarrarse a golpes. Por sus comentaristas entre de ellos. De Fox Sports. Y entre ellos mismos, sí. O entre cadenas. No, entre ellos mismos. Entre ellos también. Mismos, sí. No, porque creen que eso les da audiencia. Es desesperante, eso es un fomento a la violencia. Sí, porque es estar forzadamente incitando a que te contesten y se hace ahí un pleito como si fuera debate presidencial, ¿no? Exactamente. Sí. Exacto, eso es algo sí, es muy molesto. Yo por eso oigo a los de Fox. Pero también se agarran a discutir. No, la discusión está bien porque no tienen por qué estar de acuerdo todos. Eso obviamente, sí. Si es una mesa de cinco, pues no, cuatro o cinco no están de acuerdo todos. Y discuten en eso, pero no están de manera forzada haciendo el debate, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. En fin, así las cosas. Esperemos que el deporte tome su cauce normal así y no fomente lo peor del ser humano, ¿no? Así es. Bueno, hoy hablando de cosas buenas, traigo el libro de Marco Tulio Aguilar Agarramuño. Ah, el más ya, reciente, claro. Sí, sí, sí. Se llama Formas de Luz, El Sentido de la Melancolía, con el cual obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2017. He de confesar que para mí ese es el mejor libro de Marco Tulio, de todos los que he leído. Ajá. Ya es que su producción es amplia. Sí. Y siempre hay un personaje que se llama Ventura, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que Ventura tiene todos estos lances amorosos, ¿no? Uh-huh. Que conoce a varias mujeres, y en fin, ya es parte de su esencia de... Es antes, un erotómano. Es exactamente. Antes, después, antes, durante y después del amor, ¿no? Siempre, uh-huh, siempre uh-huh. Está en esa tesitura. Pero en esa ocasión... No, pero durante no hay todavía, ¿no? Ya, yo lo agrego. Lo que te digo, ya yo lo agrego. Te falta poner uno que durante la... Pues, ¿cómo? Yo lo agrego, entonces sí. Es que ha estado siempre recurrente Marco Tulio, ¿no? Con estos temas. Él está muy contento con este libro. ¿Cómo no? Todavía viendo aquí el programa y sí... Sí, ¿cómo no? Pero fíjate que yo vuelvo a insistir, para mí creo que es la mejor novela de Marco Tulio. Mira... Y es algo muy curioso cómo tenemos que afrontar de repente algún problema bastante severo, como ese caso particular, la depresión, y todo lo que genera alrededor para llegar a este estado. Porque regularmente Marco Tulio hace reflexiones sobre la vida, pero siempre tiene un tono jocoso, tiene un tono a veces inocente, a veces jocoso, a veces pues poniendo ciertas mitomanías o tal vez algunos sueños que tiene en la vida, ¿no? Pero en esa ocasión está en un problema severo, ¿no? Se enamora de una mujer y entonces tiene problemas con su familia, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí viene una serie de reflexiones y situaciones que lo llevan a tocar fondo, ¿no? A tocar fondo en las cuestiones de hasta pensar en suicidarse, ¿no? Es uh-huh. el personaje Ventura, obviamente, de la novela que aparece aquí. Pero lo más interesante es la estructura literaria que él realiza, que lleva a cabo. Cómo va, siempre empieza como por el final y va desarrollando la historia, que a la vez regresa al final y va al principio. Es una estructura literaria muy, muy buena. Entonces, creo que con justa razón obtuvo el premio Marco Tulio Aguilera para tener este premio José Rubén Romero, ¿no? Sí, y además es luego raro que haya un consenso, sí, voces de escritores reconocidos que aplauden la novela, sí, ¿no? Sí, sí. Que aplauden el trabajo de otro escritor en términos generales, porque sí, a veces hay ciertas envidias ahí, ¿no? Así es. Pues sí, está más o menos tu trabajo. Y como sabrás, Marco Tulio siempre refleja de alguna otra forma personajes de Jalapa, ¿no? Sí. Y como pues es nuestro compañero de la editorial, pues ya sabemos parte de su historia. Sí. Pero alguien que no sepa nada de la historia personal de Marco Tulio y lee la novela, va a encontrarse una es gran rico, ¿verdad? Encontrarse novelas que tienen que ver con el lugar donde vives. Sí. Me gusta. Sí. Y entonces, los que lean esta novela van a disfrutarla. Van a disfrutar la buena escritura y narración de Marco Tulio, Muy bien. Y creo que aquí es donde demuestra su gran madurez hasta este momento. Pues qué bueno. Sí. Porque hay escritores que al contrario. Ajá. Que mientras más pasa el tiempo, la calidad literaria va en decremento. Sí. Y además, atrás de un gran escritor hay un gran lector. Y Marco Tulio es un gran lector. Uh-huh. Entonces se refleja, obviamente, en su forma de hacer su historia, en Formas de Luz. Muy bien. Pues bueno, entonces la dejo acá, Carlos. ¿Y tu tarea? Mi tarea, hoy traigo para estar muy mexicanos, ¿verdad? Traje a Celia Cruz y a Willy Colón. Digo, no son mexicanos, uno es cubana, pues no. El otro puertorriqueño, que se desarrolla en los Estados Unidos. Pero es esta mezcla que hace posible la salsa, ¿no? Y nos van a interpretar de Tomás Méndez, Cucu, Rucucú, Paloma. Ándale, esa me gusta. Me gusta mucho Tomás Méndez. Ah, sí, muy bien. Y... incluso más que José Alfredo, ¿Sí? Si me apuran, ¿sí? Puede ser que sí. Bueno, está bien. Depende del grado de que esté la fiesta. Depende, ¿no? pensé que iba a decir, depende del grado del tequila. Del grado de ese. Bueno. Gracias, Germán. A ti, Carlos. las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. De par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Dice Claudio Heredia que deje yo muy claro que el problema se origina en México, de la migración a Estados Unidos. Yo creo, Claudio, con todo respeto, que todo mundo sabe que el problema se genera en México, pero eso no quiere decir que haya una permisividad en cuanto al maltrato, tanto de los mexicanos con respecto a los centroamericanos, ni de los norteamericanos con respecto a los mexicanos y demás, ¿no? Hispanos que tratan de llegar allá. Evidentemente es un problema de los gobiernos. Por eso empecé el programa hablando en términos de que en la medida en que países desarrollados como Estados Unidos ayuden a los que menos tienen, estarán por puro sentido común disminuyendo la cantidad de migrantes. Digo, a lo mejor estoy mal, pero de que queda claro, pues queda claro. Yo creo que todos sabemos que el problema es de aquí, no de allá, pero eso no quiere decir que los traten así, ¿no? Bueno. Y un tuit revistero Soulito, a propósito de lo que hablamos con Luisa Paredes, la corresponsabilidad, concretamente en el manejo de los residuos sólidos, que ya no quitarnos la idea de lo de la basura. Nos manda un video en donde dice: maldito gobierno, por su culpa todo se inunda, pero la gente, pues estamos tirando la basura a deshoras, con toda la facilidad del mundo. Tiramos un papelito o tiramos el boleto del servicio urbano, pero si somos miles o de gentes, pues entonces ya se va haciendo una cantidad ahí sí de basura realmente importante, y que va, lo que ya sabemos siempre, a tapar las coladeras, ¿no? Es una corresponsabilidad en todo. Por eso es tan importante un municipio y la relación que tiene con sus ciudadanos. Nosotros nos vamos a despedir. A Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de radio, con Rubén Blades. Nos vemos mañana. Elegantes y así poder una chica plástica recoger.